candela, después de la caja negra que llevamos al panteón. Nada más sobre el cajón nos prenden las cuatro velas. Y si algún porvenir deja, otro se lo gasta en ron. Y si algún porvenir deja, otro se lo gasta en ron. Si la viuda queda nueva y busca otro contendor, si la viuda queda nueva y busca otro contendor, se gasta sin compasión lo que el difunto le deja. Se gasta sin compasión lo que el difunto le deja. Yo me tomaría mi trago, gozaría buena muchacha. Porque lo que esté guardando y llego otro y se lo gasta. Porque lo que esté guardando y llego otro y se lo gasta. Todo aquel que tiene plata no goce porque no quiere. Todo aquel que tiene plata no goce porque no quiere. Puede enamorar muchacha si Margarita se sugiere. Puede enamorar muchacha si Margarita. Cuando llega a ser finado, nomás se lleva el cajón. A ningún rico al panteón le llevan cinco centavos. A ningún rico.